Porque acá donde funciona FM La Catedral también funciona un jardín comunitario popular, un jardín de infantes y un bachillerato popular. Y resulta que hoy tuvimos la desagradable sorpresa cuando llegamos de encontrarnos con dos prefectos, dos servidores de la prefectura paraditos ahí en la puerta, a los que obviamente y muy amablemente invitamos a retirarse, y se negaron diciendo que ellos estaban para cuidar la seguridad de los niños y de las niñas. Un absurdo, hace 7 años que funciona el jardín y obviamente no necesitamos a las fuerzas del orden para cuidar a nuestros niños y niñas, así que nuevamente los invitamos a retirarse. Finalmente conseguimos que se aparten de nuestra puerta, que se corran 20 metros, porque te hacen esa, ¿viste? Te dicen, ah, bueno, me seguís rompiendo, me corro, y te parece que te están delirando porque se corren 20 metros, digamos. Sí, es cierto. Dijeron ¿fueron que... amables? Porque sí, fueron amables. Porque suelen ser amables, entre comillas, digamos. Todo el tiempo, con señor... gente como uno. Señor como de acá, una. Señor... Gente como uno. sí, qué sé yo, amables. Nunca es amable la gorra, nunca es amable la policía, nunca es amable tratar ni dialogar con ellos. Y obviamente pero yo tampoco fui. Digo, sí, entiendo. No, fueron amables, más amables que los de la federal. Lo que pasa vos es que cometiste el error de confundirlos con gendarme siendo prefecto. No fue un error, dije, no necesitamos a la gendarmería, y me aclararon como si los hubiera insultado que ellos eran de la prefectura, a lo que yo me subí sobre eso para decirles, me da lo mismo. Yo no fui muy amable, y conseguí que se apartaran de la puerta, como vos decís, 20 metros, pero bueno, por lo menos no están paraditos en la puerta ahora de las instalaciones. Es raro que sean dos, ha sucedido, yo recuerdo otras veces, de un prefecto, cuando recién se hizo lo del Cinturón Sur, que Barracas estaba plagado de prefectos, recuerdo la presencia de uno, que le pedimos que por favor se retirara, y por ejemplo en ese caso se había puesto enfrente, pero es raro que haya dos personas para cuidar la seguridad de los niños del jardín. Bueno, no, lo de cuidar la seguridad de los niños... En un contexto también que yo pensé que uno me dirá perseguida o... en un contexto de hoy vamos a tratar dos conflictos, uno en Jujuy, en la toma de tierras que está llevando adelante la Catari, la Tupac Catari. Y el CEOM. Eso es lo interesante, es... No diría un nuevo modelo sindicalista, pero hace muchos años, y se lo vamos a preguntar a Carlos el Perro Santillán, que un sindicato no participa activamente en la toma de tierras, como una forma de resolución vía la acción directa del problema de la vivienda, que en Jujuy es muy grave. Así que en un rato, como vos estabas diciendo, vamos a hablar con el Perro Santillán para preguntarle que nos cuente cuál es la situación. Es una toma que se dio el martes por la noche, si no me equivoco, y los primeros días de una toma siempre son de mucha tensión porque la amenaza del desalojo es latente, así que vamos a ver en qué estado se encuentra actualmente. Bueno, y hablando de tierras y además y de amenazas de desalojo, vamos a también comunicarnos con La Plata, con el barrio del Abasto, que fue desalojado, en este caso ya sí fue desalojado, 700 familias que estaban ocupando la tierra y resistiendo fueron brutalmente desalojadas con topadoras y muchos heridos. Ayer por la madrugada, las fuerzas de la infantería, balas de goma, palazos para las familias. Vamos a hablar nuevamente con Nahuel de Valle, él es de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, integrante de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, para que nos cuente cuál es la situación también actualmente de esas familias, qué soluciones están proponiendo y cómo sigue este conflicto. Vamos también a comunicarnos con Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, y cada vez que decimos esto, Julio se ríe, dice, Julio no lo puede creer desde que se enteró que el apellido de Mónica era mexicano. No, no es que mexicano. No lo puedo creer, estoy seguro que es mentira, es como si yo me fuera a Argentina a armar alguna movida de argentinos y me pusiera Julián Argentino, dale, no, es poco serio. Pero bueno, ella se llama Mónica Mexicano, o se hace llamar Mónica Mexicano, el nombre artístico, está bien. Porque se está organizando una gira de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, un tema que venimos tratando en el Enredando las Mañanas. Se va a hacer una gira por Argentina, Uruguay, Brasil y creo que también se agregó Chile. Así que le vamos a estar consultando cómo vienen los preparativos para esa gira y sobre la actividad que va a haber este sábado 9 de mayo en el lugar Teatro La Popular La Otra Cosa, recuperado ahí el espacio Bonplan, para juntar fondos para poder saldar algunos gastos de la gira. Vamos a estar comunicados también con la radio abierta que se está realizando ahí en la puerta del tribunal donde se realiza el juicio por la muerte y la desaparición de Luciano Arruga. Seguramente conectemos con la radio abierta que están realizando ahí nuestros compañeros y compañeras. Quién sabe, terminemos un rato antes acá con la transmisión desde el piso, para dar paso también a esta importante actividad que se está desarrollando. Durante toda esta semana, la Red Nacional de Medios Alternativos estuvo cubriendo y difundiendo el juicio que se le realiza al policía de Torales por las torturas que recibió Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuando fue detenido algunos meses antes de ser desaparecido y posteriormente asesinado o instado a asesinarse por parte de la policía. Y ya declararon la familia, llamaron a declarar, esto es llamativo, llamaron a declarar a la persona a la que se supone que Luciano le robó un celular, y uno podría preguntarse qué importancia tiene en un juicio por torturas que declare la persona a la que se supone que Luciano le robó un celular. Pero bueno, el tribunal hizo lugar, así que fue un juicio muy duro. Los compañeros de la retaguardia particularmente estuvieron poniendo el cuerpo todos los días que duró, así que vamos a estar enlazando seguramente la transmisión de la última parte de este Enredando las Mañanas con lo que esté sucediendo ahí en San Martín. Por último, va a venir nuestra compañera Magdalena, más conocida como Maga, que acaba de volver recientemente de un viaje en la región de Kurdistán. Kurdistán, como ustedes saben, en realidad es un territorio sin Estado, es una nación sin Estado, que tiene dividido su ancestral territorio entre Irak, Irán, Siria y Turquía. Ella acaba de volver recientemente de un viaje de, si no me equivoco, 2 meses por las distintas zonas que conforman el Kurdistán, conociendo y participando de las actividades de la militancia allá. Seguramente una experiencia interesantísima, y va a venir aquí al piso a charlar con nosotros, a contarnos un poco más de su paso por Kurdistán. Si nos queda tiempo, la columna de Pablo Cormick, ayer jugaron Boca y River, entre otras noticias del mundo deportivo. Está también pendiente la columna de cine del amigo Juan, así que bueno, veremos también cómo se va desarrollando este hermoso programa. Hasta las 12 del mediodía estamos acá en Enredando las Mañanas, hoy desde FM La Caterva. ¿Y a dónde nos lleva la música en este nuevo Enredando las Mañanas de viernes? Nuestro viaje musical, ya fuimos a Cuba, fuimos a Colombia, fuimos a Brasil, y hoy nos toca el paisito, el hermano país de Ecuador, cualquiera, el hermano país de, es chiquito Ecuador, pero no se trata de Ecuador. Ay, me traicionó el inconsciente, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando con los uruguayos? El paisito. Hacia ahí vamos, vamos a Uruguay, a la República Oriental del Uruguay, en el día de hoy a escuchar un poco de música que nos traen y nos regalan los hermanos uruguayos. Vamos a empezar con un tema que eligió Yanni, que se ve que está romántica en este día viernes. Jaime Ross, el gran de Jaime, con Amándote. Sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor, fue así que me dijo. No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Segundo bloque acá de Enredando las Mañanas. Ya llegan las primeras reacciones, los primeros comentarios sobre este viaje musical por Uruguay. Ahí Santi, el amigo, Gabinete también están. Son personas que se tendrían que ir a vivir a Uruguay. Sí, sí, son más uruguayos que argentinos. Sí, sí, todo el tiempo. Que bueno, que la música, que el mate, que Suárez. Ya no saben cómo hacer para demostrar su uruguayofilia. Así que bueno, pueden tomarse el buquebús e ir a vivir ahí a Montevideo. O a Montevideo y Corrientes. En fin, hablando de temas de vivir y de dónde vivir, nos ponemos serios porque desde hace unos días, más precisamente desde el martes a la mañana, los compañeros de la Dignidad Qatari allá en Jujuy, junto con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, el SEOM, cuyo secretario general es Carlos el Perro Santillán, realizaron una toma de tierras en la zona de Campo Verde. Ahí le vamos a preguntar bien al perro dónde queda esto ubicado en Jujuy, a partir sobre todo de la angustiante situación que se vive en relación a la vivienda en Jujuy, y le dieron nacimiento a lo que llamaron el Barrio Obrero, ¿no? Haciendo también una conexión, un vínculo, un homenaje al Barrio Obrero de Cipolletti, que también varias veces hemos estado aquí conversando con los compañeros para que nos vayan contando cuál es la situación. Así que para conversar de esto y de algunas cosas más, es que le damos la bienvenida a Carlos el Perro Santillán, aquí en Redando las Mañanas. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Julio te saluda. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo fue que se desarrollaron las acciones desde que empezó la toma hasta hoy y cuál es la situación actual. Sabemos que Sebastián López, secretario gremial, estuvo preso y que vos actualmente estás imputado, así que quisiéramos saber cómo están las cosas por allá. Sí, estamos imputados todos los dirigentes del Frente de Gremios Estatales. Está imputada Yolanda Canchi, están imputados los compañeros Adrián Mirkin, está imputado el compañero Ceilán, el compañero Álvaro Sandoval, el compañero Aria, el hermano de Lucas Aria, estamos imputados y ha citado una conferencia de prensa en la que sabemos que va a anunciar el desalojo el fiscal de la causa, el fiscal Maldonado, y realmente nosotros creemos que todo esto tiene que ver con la política que ha venido siguiendo el gobierno nacional y el gobierno provincial con respecto a tierra y vivienda. Hemos visto acá en Jujuy cómo el manejo discrecional de las tierras y vivienda ha estado en manos de Milagro Sala, llevando a casos extremos de manejar ella los barrios que hacía, no entregarle los papeles a la gente y quitarle la casa cuando quería, tomar terrenos de comunidades aborígenes hace poco tiempo, cuando le ganaban las elecciones esas comunidades, y bueno, y nadie dijo nada ni nadie hizo nada, y ahora que los necesitados, los que han quedado al margen de cualquier tipo de repartija de este gobierno provincial y nacional, nos decidimos a la toma. Bueno, dicen que nos van a reprimir, nos han imputado, quieren meter preso a los compañeros. Bueno, una serie de cuestiones que realmente tienen que ver con lo que ha sido una constante para nosotros cada vez que nos quejábamos o salíamos a denunciar cosas aberrantes del gobierno, como ser la precarización laboral y otras cosas, a donde ya nos reprimieron, a donde compañeros nuestros dejaron, por ejemplo, Sebastián López, su ojo, y muchos heridos. Así que no nos asombra que estén por largar ya la orden de represión, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que nosotros no vamos a dejar de luchar. Acá hay muchas madres, muchos niños que están asentados, muchas madres solteras que están asentadas. Yo creo que estamos balanceando con los compañeros del frente que no vale la pena ni una gota de sangre para que este gobierno salga a dar ningún tipo de ejemplo. El ejemplo ya lo hemos dado nosotros, que no nos vamos a resignar, no vamos a frenar la rebeldía, no vamos a dejar de pelear, y bueno, y si nos tienen que reprimir, que nos repriman, pero vamos a tratar de que esto no suceda y que realmente se llegue a algún tipo de acuerdo o vean la necesidad real que tienen nuestros compañeros y compañeras para terminar ya con esta discrecionalidad constante que tiene el gobierno y Milagro Sala, representante del gobierno nacional, ¿no? Perro, para quienes no conocen Jujuy, sería interesante que nos cuentes dónde está la zona de Campo Verde, a qué distancia de la capital jujeña se encuentra y cuál es la característica del lugar. No, Campo Verde es ya una zona, digamos, de cerros y es la yunga. Realmente el tema pasa porque Jujuy está, San Salvador, el microcentro, está muy cerquita de lo que son las serranías, que empiezan en Campo Verde y terminan en los valles, ¿no? Entonces, la verdad es que es un lugar muy, muy lindo, es un lugar muy, muy de serranías y con monte de yunga, y bueno, son 140 hectáreas y nosotros somos alrededor de 3.000 los que estamos asentados. Es un montón de tierra, es un montón de compañeros y compañeras que no tienen otra salida que la de organizarse colectivamente, tanto en el CEON como en la Dignidad Qatari, para salir a pelear por lo que les corresponde, una vivienda digna. Perro, ¿podrías contarnos cuál es la situación dominial, digamos, quién es el dueño de estas tierras? Y el dueño dicen que son unos terratenientes, Isas de Salta, que bueno, que tienen todas estas serranías, y que bueno, que dicen que habrían hecho la denuncia, que por eso nos están intimando a salir, ¿no? Así que bueno, aquí estamos viendo qué va a pasar, cómo va a tratar el gobierno este tema. Nosotros creemos que tiene que haber algún tipo de respuesta, tiene que denunciarse lo que ha saltado acá, que es no solamente la falta de vivienda, sino la pobreza estructural que existe en Jujuy, las madres solteras sin trabajo, las parejas solteras sin trabajo. Bueno, todo eso tiene que evaluarse para que ya en definitiva se empiece a dar soluciones integrales y universales, y no a grupos como lo viene haciendo este gobierno, grupos que le son afines a ellos, ¿no? Seguro, seguro, perro. Y en ese sentido también nos ha llamado, obviamente, gratamente la atención, y conociendo tu trayectoria tampoco es que nos sorprende, pero sí aparece, por lo menos en este momento, en esta coyuntura, como una novedad, que sea un sindicato el que se pone también al frente de la toma de tierras. Una situación que en otros momentos de nuestro país se ha vivido, pero hace muchos años que no veíamos esto. Nos gustaría una reflexión tuya al respecto. Bueno, saber que mis compañeros... hay muchísimos jornalizados y precarizados y que no tienen vivienda. Yo he visto morir a compañeros que viven a la orilla del río y que son trabajadores municipales. Entonces, la verdad que no abordar este tema es realmente

Seguimos en Enredando las Mañanas. Escuchábamos Yendo a la Casa de Damián del Cuarteto de Nos, una banda histórica del rock uruguayo. Yo también quiero decir que tengo mi vínculo sentimental con el paisito. Yo tenía una novia cuando era jovencito que tenía familia en Uruguay, con lo cual íbamos mucho a visitar a sus familiares. Aprendí a tomar whisky en Uruguay, un dato muy importante de mi vida personal y de mi biografía alcohólica. Porque se aprende a tomar whisky, sí, ese es el dato y importante. Yo debía tener, no sé si 17, 18 años, y un tío de ella de alguna forma sí me introdujo en el placer por el whisky. Y sus primas en aquel momento escuchaban el Cuarteto de Nos, que era una banda muy poco conocida acá en nuestro país. Hacía de hecho algunas canciones como medio paródicas, tenían canciones graciosas y cómicas. Así que cuando venían acá, que tocaban en lugares pequeños, los íbamos a ver. Años después me enteré que mi exnovia tuvo un romance con el cantante y me sentí medio mal, porque yo lo iba a ver con ella y después se acostó con el frontman de la banda. Pero bueno, todo bien, son cosas que pasan. Así que un saludo para mi ex y para el cantante del Cuarteto de Nos. No sé si estamos comunicados o no, me parece que no, que ahí justo se escuchó que se cortaba, porque vamos a dar paso ahora a una comunicación siguiendo con la temática de tierra y vivienda, uno de los ejes que sin duda atraviesa el Enredando las Mañanas, por ser uno de los ejes también que más sufren los sectores populares en nuestro país. Decíamos entonces la noticia del desalojo que nos llegó ayer por la mañana ahí en Abasto, en la zona de La Plata, de más de 750 familias que fueron desalojadas por la infantería. Así que para hablar de esta situación es que nos comunicamos con Nahuel de Valle, con quien habíamos hablado la semana pasada, que nos tocó dar una buena noticia. En este caso vamos a hablar con él para ver qué fue lo que sucedió con el desalojo. ¿Qué tal? Buenos días, Nahuel, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Buenos días. ¿Cómo estás? Te pido si es que podés ampliar la información sobre lo sucedido ahí en Abasto. Sí, mira, concretamente había unos terrenos que eran predios de una textil quebrada y que estaba el dueño había muerto. Bueno, y hace 3 semanas fueron ocupadas por un montón de familias trabajadoras en tierra, ocuparon pacíficamente terrenos para poder hacer su vivienda. Esto fue hace 3 semanas, lo que pasó desde el momento fue que hay una inmobiliaria que se llama Matioli, que es muy acá en la región, que se caracteriza por hacer manejes, por estar entongada con la justicia, el poder político local, quedarse con terreno, expulsar productores, y ellos habían presentado un pedido de desalojo, diciendo que tenían unos derechos de administración sobre esas tierras, todo bueno, todas cuestiones bastante fraudulentas. Y lo que pasó que anteayer se iba a cumplir esa orden de desalojo por la presión de las familias que sostuvimos, entre todas las familias ocupantes. Esta fue una ocupación espontánea, no fue organizada. Entre la ocupación y después varias organizaciones que teníamos compañeros que participaban de la ocupación, nos solidarizamos, empezamos a dar una mano, se sostuvo, se resistió eso porque era muy masivo, y ahí apareció el juez Arias, que presentó una precautelar para que se suspenda el desalojo, e incluso apareció Mariotto diciendo que iba a hacer un proyecto de ley para expropiar esas tierras, para hacer planes de vivienda y todo. Y eso, bueno, quedó. Eso fue el miércoles quedó, se terminó el día como con esa supuesta victoria, y ayer a las 5 de la mañana infantería arremetió con todo, con balas de goma, con caballos, palos, un desalojo muy muy violento, y se llevaron detenidos 13 compañeros que fueron liberados finalmente ayer a la tarde noche, a las 11 de la noche. Bueno, la realidad es que esto lo que demuestra esto es la problemática estructural de tierra que hay acá en la zona, donde todas las familias no tienen forma de acceso a la tierra, y los entongados entre las inmobiliarias y el poder judicial y político, más allá de las internas, de que si un juez u otro juez, como apareció, bueno, todo el día de ayer y anteayer, de internas por arriba, acá el que pierde el pueblo, ¿no? Nahuel, para entender un poco más la situación, estaría bueno que nos cuentes quiénes son los dueños de esta inmobiliaria, Matioli, y qué antecedentes tienen en relación a los manejos y a la propiedad de la tierra. No, Matioli es Matioli, no me acuerdo el nombre, el apellido es Matioli, es un tipo viejo de mierda. Y los antecedentes son, por ejemplo, nosotros el año pasado vivimos una situación muy parecida, incluso yo fui detenido, también Foresta Inmobiliaria, que tiene entongues con distintos fiscales y jueces a niveles locales, y entonces dibujan como quieren títulos de propiedad, órdenes de desalojo, y esto es lo que viene pasando, y esto no ha tenido, si bien, o sea, hay varias veces que hubo problemática y que salimos a denunciarlo y todo, pero todavía no ha tenido un estado público, y obviamente el poder político no hace absolutamente nada, no hay ni el más mínimo de regulación de esta cuestión acá en La Plata. Y bueno, nosotros ahora estamos juntándonos, estamos concentrando, porque desde la Unión de Trabajadores de la Tierra y desde la CETEP vamos a estar haciendo la escracha a la inmobiliaria, al local de la inmobiliaria que queda acá en la localidad de Abasto, para obviamente, porque no se la tienen que llevar de arriba, porque son tipos de guante blanco que están sentados en una oficina, hacen manejo, y eso significa palos para cientos y cientos de familias. Los reales usurpadores de tierra son ellos, ¿no? Obviamente. Sí, clarísimo. Nahuel, ¿cómo sigue la lucha? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están organizadas y cómo piensan seguir organizándose? Y ahí, ahora se está manteniendo por parte de varias familias un acampe frente a la comisaría desde ayer. Bueno, nosotros estamos acá de la movilización esta para escrachar a Matioli, a la inmobiliaria, y la lucha esta, bueno, sigue. Vamos a ver particularmente la cuestión de las tierras esta. Ahí supuestamente el Senado de la provincia el miércoles se trata esta supuesta propuesta de expropiación. Vamos a ver efectivamente así, vamos a estar presionando. Pero también lo importante acá es más allá de esto, realza una problemática de la tierra que no tiene ningún tipo de propuesta de solución, no hay ningún tipo de propuesta política pública que genere algún tipo de solución a esta problemática. Nosotros también trabajamos la tierra hace 2 años que venimos poniendo sobre la mesa una propuesta de la generación de colonias agrícolas que tiendan a la solución estructural del problema, pidiendo créditos para el acceso colectivo a la tierra, porque esta situación acá en el cordón hortícola del Gran La Plata, Varela, Berazategui, son más de 7.000 familias que están en esta situación, sin tierra, alquilantes, arrendatarios, medianeros, peones, y no hay ningún tipo de propuesta de política pública que tienda a solucionar esto. Así que la lucha, particularmente por estas tierras, bueno, vamos a seguir sosteniéndola y ver qué pasa, pero sobre todo es la lucha más estructural y metiéndole para adelante en esta propuesta de colonias agrícolas que tienda a dar una respuesta a miles de familias y no algunas pocas, para solamente para apañar la situación de la tapa del diario. Estamos hablando con Nahuel de Valle, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que muy claramente explicaba de qué modo se busca a través de la organización y la lucha dar respuesta a miles de familias y no a unas pocas que se enriquezcan a costa del trabajo de las demás. Nahuel, te agradecemos mucho tu participación acá en Enredando las Mañanas y obviamente vamos a estar en contacto para ver cómo sigue este conflicto. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, seguimos con el recorrido musical por Uruguay y hablando de problemáticas de tierra, creo que cae justo este clásico de Daniel Viglietti que se llama A Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas, ¿ves? No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cuántos años? No nos salió, ¿viste? No nos salió, lo quisimos hacer y no nos salió, ¿te das cuenta, Ando? La quisimos meter ahí, Higo. Lo queremos ser frescos y espontáneos, no podemos, y terminamos siendo, como siempre en este programa, estructurados y rigurosos, como corresponde con Enredando las Mañanas y la seriedad habitual de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero la pregunta para este bloque, la consigna podría ser, ¿cuántos años tiene Ricardo Moyo? No sabemos. Sin googlear. No sabemos. Sin ¿cuántos googlear, años tiene Ricardo Moyo? Sin googlear, y si corresponde o no, que siga siendo un sex symbol, cuando ya tiene 60, chicas, basta, renuévenlo un poquito, no sé, que les guste el cantante. No. El Averizo, otro. Nos vemos cuando vos tengas 60. Yo voy a hacer un sex symbol, pero no tengo dudas. Para empezar, te falta la carrera de rockstar. No. Tengo la de Radio Star. Que es mucho más interesante. Bueno, se escuchan risas, se escuchan voces. Estamos acompañados en el estudio, tal como habíamos anunciado al principio. Está nuestra queridísima compañera Magdalena, que ha retornado de un periplo por tierras kurdistanas. Así que la hemos invitado al programa para que nos cuente un poco. Damos paso entonces también al bloque internacional. Se suma también a la mesa Juliana, Juli Lagomarsino, también integrante de Femela Caterva. Acá vieron, la gente ve luz y sube. Y bueno, además nos convocamos por la situación con los gendarmes. Muy bien que hayan respondido varios compañeros y compañeras, porque logramos echar a... son prefectos, perdón. De nuevo, yo sigo con que son gendarmes. Pero bueno, volviendo al tema de Maga, te damos la bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. Y te pido, bueno, que cuentes un poco cómo fue, en principio, la génesis de este viaje, cómo surgió tu interés por viajar, y luego iremos contando, seguramente tenés muchas cosas para contarnos. Bueno, igual no es solo mi interés, ¿no? Digamos, yo no fui como persona individual, sino que fui encarnando a la... Pero bueno, no, básicamente me parece que lo que vino pasando, ya entrándole un poco a la cuestión de Kurdistán y algo que vengo pensando también en relación con eso, es que digo, la lucha del pueblo kurdo tiene más de 40 años, digamos, ¿no? Y uno recién en los últimos años está empezando a conocer un poco más, y básicamente en el último año se dio muchísimo más a conocer por todo lo que vino pasando y viene pasando en Rojava, ¿no? Que es la zona kurda en Siria. Vale aclarar para los que no saben y las que no saben que Siria, el pueblo kurdo, Kurdistán, está dividido en 4 países, digamos, ¿no? Después de la guerra mundial es cuando las potencias imperialistas se dividen en el mundo, esa zona la dividen en 4. Entonces el pueblo kurdo quedó dividido en 4 países: Irán, Irak, Turquía y Siria. En los últimos tiempos, la zona siria kurda, digamos, adquirió mucha relevancia porque básicamente se enfrentó y le ganó, por lo menos hasta ahora, la guerra al Estado Islámico, que es ese antro, esa cosa media extraña mezcla de ultra religiosidad y política conservadora y de derecha que financia y armó, ¿no?, las potencias imperialistas para meter ahí un problemita más en Medio Oriente, que tienen bastantes problemas, ¿no? Este es otro nuevo. Bueno, frente a esa batalla ganada, digamos, obviamente, y desde un discurso muy de izquierda y hablando de socialismo y hablando de revolución y las mujeres ahí jugando un rol protagónico, obviamente todos empezamos a mirar a Kurdistán de una manera distinta, y qué mejor que ir a Kurdistán para conocer la experiencia. Nos invitaron y fuimos. ¿Y con qué con qué idea ibas y con qué te encontraste? Una pregunta compleja. Cuando llegaste. Son dos preguntas, son las que claro. Ya de antes, hace 12 minutos. Iba con pocas ideas en realidad, porque más de lo que había leído, tratado de informarme mucho. Yo venía leyendo un poco sobre Kurdistán y cuando surgió la posibilidad de viajar, obviamente me interesó muchísimo y me pareció que había que ir. Pero bueno, la idea que tenía previa era que ahí estaba pasando algo que valía la pena mirar, digamos, una mezcla entre guerrilla triunfante, guerra de ejército regular que le gana también a un engendro construido y financiado por el imperialismo, las mujeres ahí jugando un rol protagónico muy importante. Bueno, todo eso fueron como las ideas con las que me fui. Después, obviamente, cuando llegas ahí, no, la realidad es más compleja, las cosas fluyen de otra manera. Medio Oriente es un escenario conflictivo, digamos, igual me parece que hay que mirarlo bastante porque es bastante fundamental en los próximos años. Pero bueno, sí, todo un poco de todo lo que pensé que iba a encontrar lo encontré, digamos. Obviamente una guerrilla que es el PKK, es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, con una incidencia del pueblo como nunca he visto, digamos. O sea, los 40 millones de kurdos en su gran mayoría, digamos, apoyan al PKK y forma parte de su mentalidad, de su lucha, digamos. Sí, también una guerra ganada por un ejército de mujeres, digamos, al frente de esa guerra, y eso me parece que hay que en algún momento profundizar un poco más, pero bueno, digo, eso es verdad. Si hay algo que está pasando en sobre todo en Kurdistán, digamos, o una de las revoluciones, o uno de los procesos revolucionarios que está sucediendo en Kurdistán, es el de las mujeres. Después también otra cosa interesante que vi, digamos, sobre todo en la zona de Rojava, que es esta zona donde el pueblo kurdo está como tratando de llevar adelante la experiencia política concreta, digamos, ¿no? Porque en Turquía viven un nivel de represión fundamental, digamos, no los persiguen. Digamos, Turquía es como un territorio. No hay posibilidad de construcción de ninguna estructura más. No, porque Turquía no lo permitiría, digamos. El PKK está en las montañas, pero está en la zona de Irak, digamos, ¿no? O sea, Turquía sería la parte más de resistencia, sin que estén desarrolladas estos gérmenes de poder. Exacto, popular. Exacto, sí, sigan. Y toda la disputa más institucional, ¿no? Claro. Toda la cuestión de los partidos políticos que fueron armando, los frentes a nivel nacional que también armaron, todo eso sucede en Turquía, pero igual ahí es con Turquía con quien tienen que firmar la paz, no es con otro país, digamos. Claro, pero ¿no? Son perseguidos, encarcelados, eventualmente torturados, los compañeros que dan la pelea por la liberación del pueblo kurdo, sí, en sí. Turquía. Hay algo que pasa muy extraño, es que vos estás ahí en la zona de Kurdistán de Turquía y tenés aviones militares permanentemente sobrevolando por tu cabeza, digamos. Es una un estado militar permanente, no de democracia tiene bastante poco, digamos. Pero bueno, entonces en la zona de Rojava es donde tienen la oportunidad, por las circunstancias que se dieron complicadas de explicar ahora, pero bueno, ahí sucedió una guerra civil, entonces ahí Al-Assad le retiró el ejército sirio de la zona y les permitió como construir ahí una pequeña autonomía, digamos, y ahí es donde están desarrollando su proyecto político. Y la verdad es que el nivel de participación y el nivel de compromiso del pueblo en el autogobierno es bastante importante, digamos, ¿no? O sea, esa es otro de los procesos revolucionarios que está sucediendo ahí en Kurdistán, que me parece que es muy interesante. Y en cuanto al desarrollo de lo que decías recién de los territorios donde sí ellos controlan y realizan actividades, ¿con qué te encontraste, digamos? ¿Qué tipo de organización es la que tienen? Por ahí uno se imagina algo parecido o vinculado a los territorios zapatistas o algunas experiencias que conocemos acá en nuestro país, digamos, por formar parte de ellas, que son los que llamamos esos pequeños núcleos de poder popular. Pero allá, ¿qué actividades realizan o qué fue lo que te llamó la atención? Mira, ellos tienen como dos zonas que controlan. La zona donde está particularmente el PKK, digamos, que es la montaña que le decimos, que es el territorio que es casi más grande que, no sé, que Israel, no sé, es muy grande ese territorio. Ahí es el ejército revolucionario, digamos, entonces también la estructura de funcionamiento es bastante más disciplinaria, jerárquica, digo, es como más a lo ejército, claro. Pero en la zona de Siria donde es el pueblo, digamos, y ahí ellos forman parte del gobierno y lo controlan militarmente y todo, ahí desarrollan un poco más la experiencia política. Y básicamente asambleas populares en los barrios, eso va con asambleas más grandes de representantes, digo, como uno se imaginaría un proceso de autogobierno del pueblo, desde la asamblea del barrio, al estilo los cosas cubanos, los comités de defensa de revolución cubano que tenían asambleas en los cosas, bueno, esa es la organización. Pero otra cosa que digo, van llegando a como al parlamento, que es el del gobierno que tienen, digamos. En esta zona de Siria, por ejemplo, suministro eléctrico, de agua, no sé cómo es la cuestión del gas, ¿eso también lo controla el PKK o el autogobierno? No, ahí tienen como una relación con el Estado sirio, digamos. O sea, ellos no quebraron relación con el Estado sirio. Simplemente el Estado sirio les retiró el ejército y les permite como autogobernarse. Igual tienen un embargo con el petróleo, o sea, la situación es complicada, no es que pueden desarrollar fácilmente su economía, digamos, pero y eso lo hacen como en combinación mixta con el Estado sirio. Pero una de las cosas que tiene interesante es este parlamento que armaron, digamos, que viene desde abajo hacia arriba, por decirlo de una manera más clásica, es que ahí no solo están representados el pueblo como sujeto a nivel general, sino que están representados todas las diversidades que conforman la sociedad kurda en esa zona de Siria, digamos. Las mujeres tienen sus propios representantes, los jóvenes tienen sus propios representantes, los partidos políticos tienen sus representantes y las diferentes etnias tienen sus representantes también. Entonces, los sirios, los árabes que viven ahí tienen su representante, los armenios que viven ahí tienen su representante, los arameos que viven ahí. En ese parlamento confluyen no solamente los elegidos por el pueblo en términos más clásicos, sino también se abrió la posibilidad de que las diferencias en relación al territorio en el que viven tengan sus representaciones. Y eso me parece bastante interesante y para Medio Oriente es revolucionario en muchos sentidos. Estamos hablando con Magdalena, una compañera de la Dignidad Qatari que recientemente regresó de Kurdistán, que nos está contando su muy interesante viaje, los aprendizajes y lo que pudo ver. Más experiencias en salud, en educación, en comunicación, de desarrollo, digamos, propio, ¿existe, no existe? Bastante, no, bueno, no, o sea, sí, obviamente tienen su... No era la pregunta. No, ¿por qué no? No, pero está bien igual, porque son cosas que yo también fui a ver claro, qué pasaba con lo prefigurativo, que yo fui de acá y qué sé yo, y la verdad que no están en ese momento, digamos, también viven una situación... Por supuesto, sí, sí. Militar, compleja, digamos, entonces muchas de las energías están en resolver eso, pero no... Esto que nosotros construimos acá desde la prefiguración no está, digamos. tiene un hospital y el hospital es el hospital y tiene una escuela y la escuela. Igual pasó algo gracioso, una anécdota. Cuando yo estuve en Kobane, ¿no? Y cuando fui a visitar la escuela que estaba funcionando, los pibitos estaban aprendiendo a escribir en kurdo, digamos, porque muchos no, en la escuela no existía. No es idioma reconocido oficialmente. Claro, no era idioma. Entonces estaban como los pibitos. Y la palabra que estaban utilizando para escribir es azadí, que es libertad. Entonces a ellos no sé si lo armaron para la foto de la ahorita o algo de la presentación estaba ahí dando vuelta. No, y vos nombraste recién algo sobre la experiencia zapatista y la pregunta es de allá, de Kurdistán, digamos, ¿qué vínculos o qué de los procesos de acá de latinoamericanos tomaron, toman o tienen relación? ¿Cómo nos ven desde allá, digamos? Sí, a mi gusto tienen poca relación con y poco conocimiento de los procesos latinoamericanos. O sea, los cuadros obviamente saben, tienen un nivel de formación zarpado, o sea, tienen academias, cientos de academias, o sea, pero en algún punto han mirado mucho a Europa muchas veces porque también en algún punto forman parte de ese espacio. Obviamente la Revolución Cubana y el Che está en todos lados, o sea, las fotos está Ojalá, que es su líder, digamos, que está encarcelado hace muchos años, y el Che. O sea, el Che es una referencia importante. Los cuadros más importantes, obviamente, te hablan de Bolivia y de Venezuela o de Cuba, pero después, como la militancia más normalita, digamos, la de base, no, para mí ahí tendrían que mirar un poco más, digamos. Eso es una opinión, un gusto personal. O sea, saben lo que está pasando, obviamente. Bolivia y Venezuela hoy en día son como los procesos que te nombran, digamos. Pero bueno. Ma, en relación a los recursos naturales o a los bienes comunes, ¿cuál es la relación que establecen ellos con esa situación de territorio en disputa, fundamentalmente por la cantidad de recursos que posee el suelo? Claro. Ellos, en términos político-ideológicos, tienen como una mirada muy ecológica de la situación, digamos, ¿no? Ocalan, que es como el líder ideológico del PKK y del pueblo, ha escrito mucho sobre la ecología y bla, bla, bla. Ahora, lo cierto es que esto, en la práctica, digamos, no sé, en Siria, por ejemplo, que tienen un montón de petróleo, que tienen casi todo el petróleo, no pueden hacer nada porque tienen un embargo. O sea, como que la situación en relación a lo económico es más compleja todavía. Sí. Ahí hay cosas que no, de las cuales no están avanzando porque no quieren o porque no pueden, en términos de la propiedad privada o de la socialización de la economía, digamos. Ahí hay un proceso al cual yo veo que todavía no están pudiendo entrarle, digamos. Y además, la verdad, es una guerra, digamos. Entonces, las prioridades también hay medio que se trastocan, ¿no? Porque en todos lados están en guerra. En Siria están en guerra. En Turquía están perseguidos permanentemente. En Irak, ahora el ejército turco lanzó como una fuerte embestida contra el PKK otra vez, digamos. Están en un proceso de paz. Obviamente eso lo acaba de romper, porque hay posibilidades de que los partidos que fueron construyendo legales en Turquía tengan una representación importante en el parlamento turco. Entonces el estado turco ahí está queriendo como que eso no suceda. Entonces, o sea, viven una situación de guerra y de tensión y de disputa medio permanente, digamos. Entonces, en ese contexto, lo que a uno le parece prioritario por ahí no es tanto, digamos. ¿Qué sabían de Argentina? Contaste antes que por ahí poco y nada. Me imagino que Messi, no sé si Maradona y alguna otra cosa más, ¿o no? No mucho, che. Algunos sí, tenían alguna idea, como los más cuadros, obviamente, pero en general no poco sabían de Argentina, mucho sobre Messi y los jugadores así del Mundial y qué sé yo. Yo, por suerte, tenía alguna vaga idea, con lo cual eso me permitía comunicarme. Le dije un par a Maradona, me dijeron, no, ese viejo no va más. Ese viejo no va más, acá Messi es el que la rompe. Se corta la orden con los curos. Claro, tenían... Cortar relaciones. No, Maradona ya fue. No, ni un pedo, Maradona sigue siendo nuestro guía espiritual. Poniéndonos serios, ¿en qué hablabas con los kurdos? Y en inglés, che, en inglés, porque, bueno, kurdo no hablo. La próxima vez claramente aprenderé kurdo antes de ir. El kurdo es un idioma propio, digamos. Sí, ellos sí. hablan en un idioma que es distinto al de los cuatro países donde viven. Eso. Claro, claro. Sí, sí. El, que lo siguieron hablando igual siempre, digamos, ¿no? Con más o menos represión. La mayoría igual habla turco en Turquía, pero además hablan kurdo y además están en un proceso también de revalorizar su lengua, ¿no? Muchos no hablan kurdo y son kurdos, entonces como la importancia de volver a aprender tu lengua materna. Y yo hablaba en inglés porque... Está bien, está bien. Y era el idioma... Del imperio. El imperio. Una pregunta también que me han hecho muchos compañeros y compañeras, la situación, o más bien la concepción religiosa del PKK, si es que está atravesado por algún vínculo con alguna religión o si se definen como ateos, ¿cómo es esa situación? Bueno, ellos son así bastante laicos en su en sus concepciones. Igual es imposible ignorar el Islam, digamos. Ellos no lo ignoran, de hecho, y obviamente también entienden que cualquier revolución y proceso revolucionario en Medio Oriente va a tener que tener alguna relación con el Islam. Pero lo que ellos hacen es, de diferentes maneras, digamos, una revalorización del Islam, digamos. Ellos, esto lo voy a decir como medio lo que yo entendí, ¿no? También es un tema bastante complejo, pero bueno, ahí también hice algunas entrevistas que después para ahí está bueno... que se lean, pero ellos lo que entienden es que el Islam como que se fue transformando en función de intereses que no eran propios del Islam, ¿vale? Los conflictos Medio Oriente, qué sé yo, y lo que hay que hacer es como recuperar el viejo Islam en muchos sentidos, cuyos valores son la solidaridad, la unión, como otras cosas que no son las que hoy en día están en juego en Medio Oriente. Entonces tienen como una línea bastante fuerte que ellos dicen de que limpiar el Islam, digamos. No lo niegan, al contrario, lo entienden que forma parte de la realidad de Medio Oriente y que todo proceso tiene que estar relacionado con el Islam, pero como que desde un lugar de reconfiguración del Islam. Por último, mencionaste ahí a las mujeres en la generalidad de lo que estabas contando, pero capaz para cerrar, ¿con qué mujeres te encontraste y con qué te quedás de esa experiencia desde tu lugar de mujer, digamos, ¿no? Como... Sí, la verdad que, digamos... esto que decía antes, si algo hoy en día es palpable y concreto y vos ves que está sucediendo, es lo que está pasando con las mujeres, digamos. No porque sean Medio Oriente sea la sociedad más conservadora del mundo y que de repente las mujeres, digo, porque después estando ahí ves que las opresiones que sufren las mujeres en Medio Oriente no se diferencian mucho de las que sufren muchas mujeres en América Latina en muchos sentidos. Pero bueno, en los últimos años obviamente... ha habido muchos cambios en relación con las mujeres. Digo, hace 30 años las mujeres no podían caminar por la calle más muy de noche o fumar, por ejemplo. Ahora ya sí, digamos. Obviamente esas cosas se han modificado. Pero además la propuesta política del PKK y de todos los partidos y organizaciones que tienen que ver con el PKK en los últimos años han hecho una apuesta muy importante a la liberación de la mujer, digamos. Y eso se nota en todas sus estructuras, digamos, desde las militares, donde tienen su propio ejército, con las cuales yo estuve compartiendo bastantes días en Kobane, y eso es bastante flashero, digamos, obviamente, no solamente por estar en la guerra, sino para mí por estar en la guerra en un ejército de mujeres que toman sus propias decisiones y qué sé yo, pero también en lo organizativo político, todos los puestos de dirección, referencia o lo que sea, tanto en lo militar como en lo político más institucional, es un hombre y una mujer, y eso como ejemplo concreto. Después hay un montón de cosas que pasan en la vida cotidiana, digamos, pero digo, no es solamente la mujer participando en la política que las dejamos, sino realmente asumiendo la dirección de esa, con una claridad que me parece lo más interesante, que es que las mujeres tenemos nuestras propias opresiones, nuestros propios problemas, y tienen que ser resueltos solo por mujeres, digamos. Ahí, que no es que la copresidencia mixta resuelve lo que pasa con las mujeres. Eso lo resuelve la estructura paralela que tiene esa copresidencia mixta, que es solo de mujeres. O sea, las mujeres siempre tienen una estructura paralela que resuelve, que piensa y que investiga y que lleva adelante las cuestiones propias de las mujeres, porque la línea del PKK es, si no se liberan si no hay una liberación de las mujeres, no hay una revolución, digamos. Interesantísimo lo que está contando Maga. Podríamos seguir hablando horas, porque yo por lo menos es la primera vez que la veo desde que volvió. ¿Me extrañaron o no me extrañaron? Extrañamos mucho. A los oyentes que quieran seguir indagando, que busquen ahí Kurdistán, que busquen PKK, Confederalismo Democrático, que es la forma que explicaba Maga antes de organización. No solo eso, sino que vamos a estar seguramente realizando algunas actividades de difusión de la actualidad y la lucha del pueblo kurdo, en que la compañera va a compartir más ampliamente en su recorrido, sus perspectivas, y poder sacarnos un montón de dudas y preguntas que a todos nos generan, no solamente por ahí desde lo político, sino también desde, a mí, digo, preguntarte qué comías, la comida, dónde dormías, la comida y preguntas de color. Si podía, claro, tomar. Está bien. No. Y la comida no, con la... No podría. Nada. No podríamos. Con Hernán no podríamos. Vos decís, no te escuchás. Vos decís que con Hernán no podríamos ir a Kurdistán. Ni locos. Son, los militantes son una cosa... Como vos acá. No, más, no, para eso... Ascética, asexuados. O sea, después ahí se puede hablar un montón sobre todo eso, digamos. De las zonas más grises, digamos, más... O no. Más contradictoria. Depende de la realidad. Me parece que en su realidad era... En su realidad... tiene cierta lógica, digamos, porque hace 40 años, porque el PKK es una considerada una organización terrorista a nivel internacional, claro, porque vive en una represión muy grande, entonces toda su energía tiene que estar tiene que estar focalizada en esa situación, digamos. Sí. Entonces, claro, la construcción del militante ahí es como bastante rara para nosotros, pero no para otros. Me parece que también, no sé, hay que ahí habría que ver cuál es. Por lo que me han dicho, yo no sabía, digo, en algunas cosas es diferente ponerle a la FARC en Colombia, pero en otras no, digamos, hay como una cosa ahí bastante similar de cómo es el militante, pero bueno, nada, ni alcohol, ni sexo, ni nada, chicos. ¿Y la comida? No, la comida es buenísima, bien. Extraño la comida kurda, se come muy rico, se come muy bien, se come ahí en el piso, con la mano, muy bueno, no es muy diferente la comida. En realidad la zona que yo fui, sobre todo, que seguramente, no sé, Arabia Saudita o algunas, o Afganistán, son más distintas, digamos, a lo que uno conoce. Pero la zona en la que yo estuve, que fue Turquía y Siria, es bastante similar, digamos. No es una arena, no es como un desierto, claro. Es verde, son ciudades modernas en muchos sentidos, digamos, bastante capitalistas en otros. Entonces... No se hace una idea como... Claro, por eso digo, la zona en la que yo estuve, digamos, ¿no? Después hay zonas del Medio Oriente súper distintas, obviamente, pero esta no tanto. Bueno, la verdad que nos dan ganas de seguir preguntando muchísimas cosas, pero tenemos un programa de radio que hacer por delante. En un rato nomás vamos a estar comunicándonos también con la radio, ahí, la radio abierta que se está realizando en la puerta de los juzgados donde está llevando el juicio adelante por la desaparición y muerte de Luciano Arrúa. No es por la desaparición y la muerte de Luciano Arrúa, es por la... Es por las torturas que recibió Luciano en una detención anterior. Perfecto. Nos vamos con un poco más de música uruguaya y cuando volvemos seguimos con Enredando las Mañanas. Quien te viera pensar mientras sola llevas sombras de jazmín sobre tu cabeza, quien pudiera ser la pena que entre el agua descansa en tus ojos. Triste luna llena, si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera. La pena que entre el agua descansa en tus ojos, triste luna llena, si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera. Thank you.

muy dura. Declararon obviamente los familiares de Luciano Arruga, uno de sus amigos, y también declararon los policías. Y llamaron a declarar, que ahora le vamos a pedir a Fer que nos confirmen si esto finalmente sucedió, a la persona a la que se supone Luciano le había robado el celular la noche esa del 22 de septiembre cuando lo detienen. Y hoy, cuando llegamos acá a hacer Enredando las Mañanas, le contaba a Julio una situación en el bondi el otro día, en un bondi por zona norte. Había dos pibes de gorrita ahí medio bardeando, pero nada, ahí tranca. Hubo una situación en la que un tipo pensó que le querían robar, los pibes, no, te cago a piñas, quilombo en el bondi, se baja alguien, va a buscar un policía, viene el patrullero, sube el policía, le dice, ustedes dos, bajen. Y el pibe dice, no estábamos haciendo nada, no estábamos robando, no sé qué, mirá mi mochila, revisá, pero ¿estaban robando o no estaban robando? Decía el Rati, una situación bastante complicada, y una mina en el bondi que dice, oficial, bájelos, no se puede viajar con ellos. Y los pibes diciéndole, oficial, no robamos nada, vamos a hacer malabares, iban ahí a Barranca de Belgrano, una zona bastante complicada, zona norte. Y yo le digo al policía, che, pero ¿por qué los vas a bajar? No están viajando como el resto. Los bajó, les pidió documentos y demás, vuelve a subir y me dice, y usted quédese tranquila, que no le vamos a hacer nada. Ya lo dejamos que siga su camino, pero lo que le decía Julio es que lo que me llamó la atención a mí es esta aclaración de usted, quédese tranquila, no le vamos a hacer nada, ¿no? Como, y en relación a este bloque que lo vamos a dedicar, estamos enganchados ya con Fernando Tevele de La Retaguardia, que está ahí en las puertas del juzgado donde se estuvo desarrollando esta semana el juicio por torturas al policía Torales. Hola, Fer, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá enredando las mañanas, tratando de enganchar, contando un poco cómo fueron estos días, pero ¿quién mejor que vos para hacer un resumen de lo que fueron, de lo que fue esta semana del juicio por torturas a Luciano? Estamos aquí ante la sede de la Unión Industrial de La Matanza, que es el lugar donde se está llevando adelante el juicio oral, para que haya mayor disponibilidad para la entrada de gente. Entran 100 personas. Estuvo durante las tres jornadas lleno el espacio, e incluso ha quedado gente afuera en las primeras jornadas. Ayer terminaron las testimoniales y hoy lo que viene desde las 12 es una instancia de los alegatos, tanto de la defensa como de la fiscalía y de la querella. Pues, lo que no está resuelto todavía, lo que no ha hecho explícito el juzgado, es si la sentencia sería hoy mismo después de un cuarto intermedio o si va a ser la semana que viene. Yo tiendo a pensar que va a ser la semana que viene. Aquí lo que sucedió en estos días, me reciben bien, ¿no? Sí, perfecto. Lo que está de fondo, o lo que ustedes reciben de fondo seguramente, es la radio abierta que los familiares y amigos de Luciano Arruga están haciendo en este lugar, y que tiene como objetivo político comunicacional de alguna manera meter presión ante los alegatos, porque lo que se vivió en el día de ayer fue bastante duro. Los dos primeros días fueron los testigos que trajo la querella o que trajo la fiscalía, Vanessa Orieta y Mónica Alegre, la hermana y la mamá de Luciano, que fueron testigos del hecho, porque lo fueron a buscar a Luciano aquel día varias veces al destacamento, en aquella detención de casi 12 horas en la que Luciano fue acusado del robo de un MP3 a un chico de una escuela, de la escuela Pablo VI. Ayer la defensa llamó a declarar a ese chico, es decir, a la víctima del robo, y todo el mundo se preguntaba, y de hecho la fiscalía lo hizo explícitamente, qué tiene que ver el hecho del robo con la tortura, porque vos imaginate que si se pudiera acreditar que Luciano hubiera sido el victimario en aquel caso y hubiera robado un MP3, eso habilita las torturas. Así que nos parecía un antecedente bastante fulero que el tribunal aceptara tomarle declaración al chico que fue víctima de un robo, ¿no? Por supuesto, como si una cosa justificara o tuviera algún tipo de vínculo o relación con la otra. Como vos explicabas recién claramente, no tiene nada que ver la posibilidad de que haya sucedido un robo de un MP3 con las torturas en manos de la policía de Luciano. Vos sabés, Juli, perdóname, que en ese sentido, Julio, como te dicen ahí, que en ese sentido los familiares obviamente pasaron un mal día ayer, ya del día anterior, sabiendo quiénes iban a ser los testigos, imaginaron la estrategia de la defensa. Y esto es muy parecido a la estrategia de defensa del policía Torales, es muy parecida a la que toman muchos de los abogados en los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es invertir la cuestión de la prueba y que la víctima pase a ser victimario, ¿no? Es un poco ese el juego. Ayer no le salió bien de ninguna manera porque el chico no identificó a Luciano, pero de todas maneras lo que esto generó en la familia fue sensaciones realmente muy feas, intentando manchar la memoria de Luciano. Clarísimo. Bueno, Fer, si te parece, queríamos hacer esta salida para anunciar. Enganchamos en un ratito con la radio abierta que están desarrollando ahí familiares y amigos de Luciano Arruga. Bueno, dale, perdón, Juli, que te corté ahí. No, no pasa nada, está perfecto. Y bueno, en un rato nomás vamos a ya estar transmitiendo en duplex, en directo, lo que están haciendo ahí en la radio. Mandar un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras. Y bueno, fuerza ahí en la lucha. Dale, buenísimo. En un rato escuchamos a Vanessa Orieta. Si me puedo quedar en privada, mejor. Dale. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Te quedas en línea privada entonces, no cortes. Siempre quise decir eso. Vamos a escuchar un poco más de música uruguaya, que es el viaje musical que emprendimos el día de hoy. Cuando volvemos, la columna breve deportiva, y después ya enganchamos ahí con los compañeros y compañeras de la radio abierta de familiares y amigos de Luciano Arruga. Siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el griserío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos dulzura distante. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante, aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante, tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante, y tu dulzura distante, y tu dulzura distante. El programa de la red. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual, aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena, ahí está. Me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Bueno, significado de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas. Ayer se jugó el superclásico del fútbol argentino, Boca-River, River-Boca. Y para comentar sobre todas las alternativas del mundo del deporte, que lo tenemos en línea, Pablito Cormick, nuestro periodista deportivo especializado en deportes. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Jut, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal por ahí? Bien, con un resfrío importante, se notará en la voz, pero Se nota, sí, sí. Más allá de eso, todo muy bien. Bueno, hablamos un cachito al principio, pero bueno, River Boca, el primer chico de esta octavos de final de la Copa Libertadores, ¿cómo lo viste? Sí, el primer partido de la Copa, el segundo de esta serie de tres prácticamente consecutivos. Un partido, a mi gusto, bastante feo, no muy bien jugado, y que deja un salto muy abierto por la vuelta, ¿no? Porque el 1-0 de local para River tiene beneficios claros. Primero y principal, el triunfo, ¿sí? Siempre el primer objetivo es ganar. Pero además, no le convirtieron goles, que eso siempre es importante por el valor que tienen los goles de visitante en los torneos internacionales. Y el 1-0 lo recupera lindamente de la derrota que había tenido en el campeonato. Ese es el panorama positivo de River. Después, Boca, del lado de Boca, pueden pensar tranquilamente que es una desventaja corta. Con un gol ya está en situación de definición por penales. Así es. Entonces, de los dos lados ven con malos ojos este resultado. En un partido, repetimos, que fue bastante flojo, con algunas jugadas bastante violentas por parte de los jugadores de River, sobre todo más allá del tema del escupitajo de Pablo Pérez, que podría ser sancionado de oficio en una jugada que el árbitro no vio. Pero hay algo que no entiendo. Pérez puede ser sancionado por un escupitajo. Hay una trompada de Sánchez a Gago y no va a ser sancionado. ¿Por qué se discute lo de Pérez? Podría ser. Lo que pasa es que la diferencia que hace la Confederación Sudamericana ahí es como que el escupitajo es algo que está peor visto por una cuestión ética, moral. ¿Que una trompada? No comparto. Pero es lo que hoy, a esta hora, se comenta que podría resolver de oficio la conferencia. También parece bastante absurdo, ¿no? Porque, digo, Sánchez además fue claro protagonista del partido, no digo que Pablo Pérez no, pero fue el que hizo el gol, siendo que debería haber sido expulsado. Sin duda. Sánchez debería haber sido expulsado, Funes Mori debería haber sido expulsado, y Bargioni debería haber sido expulsado. Esos tres jugadores no fueron expulsados. Sí fue expulsado Teo Gutiérrez por una jugada discutible, pero sí, tal vez haya sido bien expulsado incluso, pero otros tres jugadores de River debieron haber sido expulsados. Lo de Pablo Pérez, que también es grave, porque no está para nada bien escupir a un rival, es muy difícil que el árbitro lo pueda ver en la cancha. Claro. Hoy escuchaba a Baldassi a la mañana, decía que fue un gran acierto del director de cámara de la transmisión, ¿sí? Lograr mostrar esa imagen, que para un árbitro es muy complicado de ver. Entonces, bueno, hizo a espaldas de él, ¿no? Y para los asistentes también. Lo concreto es que River gana 1-0, que la llave está perfectamente abierta para cualquiera de los dos, pero que cambia un poco el panorama de lo que había sido el 2-0 del campeonato local, que había sido como más contundente para Boca y que había dejado la situación en un panorama con un Boca ganador que no había estaba invicto y había ganado todos los partidos de la Copa. Ahora ya las fuerzas parecen estar más equilibradas, pero además de lo que comentamos nosotros, siempre es bueno escuchar lo que piensan los protagonistas, en este caso los dos entrenadores. Primero va a hablar Gallardo y pegadito @Rena. Muy bien. Tal vez podríamos haber marcado un gol más, pero como se dio el partido, sobre todo en el segundo tiempo, ahí posiblemente hubiésemos tenido la posibilidad, ¿no? Pero no, me voy conforme, más allá de la necesidad, porque hoy teníamos la necesidad de ganar, y que no nos convirtieran goles era importante. Eso nos deja con una buena sensación para lo que va a ser el partido de vuelta. En primer tiempo ellos con más empuje fueron superiores a nosotros en cuanto a la presión y

la la la la la la la la la la la la la la la la. Dale, dale, dale, dale, dale. Escuchábamos ahí el violín de Becho de Alfredo Zitarrosa. Un abrazo para Santi, que siguió muy atentamente de todo lo que tenía que ver con la música uruguaya. Ya dijimos al principio del programa, un fan de la música uruguaya. Te mando un saludo grande a vos, Maga, también, y pide que cocines comida kurda el próximo viernes, ahí en el Bar La Dignidad. ¿Va a haber cocina kurda en el Bar La Dignidad? Primicia de Enredando las Mañanas, así que convocamos a todos el viernes que viene. ¿Por qué la dijiste que era igual a la nuestra? Hacía una sabe y comida kurda. ¿Hay morcilla en Kurdistán? ¿Es cierto eso? Bueno, seguimos esperando para comunicarnos con... Está complicada la comunicación. Los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están ahí entonces en la radio abierta que se está realizando en la puerta del juzgado. Hablábamos recién fuera del aire con Juliana que no tuvimos tiempo en la columna deportiva para avisar también del empate de Racing. Sí, partido, ¿no?, durísimo. Heroico empate. Heroico empate, inesperado empate, pero bueno. Bueno. Merecido también. Merecido también. Maga, volvamos a Kurdistán, ¿puede ser? Esto es así. Esto se llama estirar, silencio pero... de radio. Esto se llama silencio radio. No, bueno, habían quedado efectivamente un montón de preguntas. Había cerrado un poco contando con la moral, la conducta de la militancia, pero está del otro lado. Nos vamos de Kurdistán. Nos vamos de Kurdistán. Porque listo, ya pudimos enganchar con Fernando Tevele, que está. Hablamos hace un ratito, así que no vamos a volver a decir dónde está. Hola, Fer, ¿nos escuchás? Sí. San Justo, entre otras cosas, tiene la particularidad de que acá las señales de los celulares parece que no llegan. Es el triángulo de las Bermudas y la señal de celulares. Por eso habías pedido quedarte en privada y nosotros... Exacto. No. Y ustedes me cortaron. Sí, estamos a minutos nada más del horario. La gente va haciendo la fila para ingresar. Y aquí estamos con Vanessa, con la hermana... de Luciano. Han sido días muy tensos para ellos. Vani, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. Sí, bueno, ha sido una semana dura, porque además te sacaron del juego como si estuviéramos jugando al fútbol, ¿no? Sí, la verdad que sí, no pude participar de las audiencias, salvo el día que me tocó declarar. Y bueno, sí, es una situación dolorosa, Fer, todavía estamos transitando este proceso, así que bueno, con mucha angustia, con mucho dolor y esperando que termine, ¿no? Y por supuesto, esperando también que exista una condena al teniente primero Diego Torales. Pues es que ayer decíamos que la estrategia de la defensa fue similar a la que hacen los genocidas en los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es intentar que la víctima sea declarada culpable en algún sentido. Y me imagino que obviamente para ustedes esto debe haber sido un momento terrible. Uno la veía Monia ahí adentro y daba ganas de saltar a abrazarla. Sí, a mí me pasa que por ahí tengo más claridad en ese sentido y sé que van a jugar ese juego y no me sorprende y lo tomo como de quien viene, ¿no? Ellos están defendiendo a un policía que estamos denunciando por un hecho de tortura, un hecho gravísimo. La chicana no me tocan a mí en ese sentido. Me parece que lo que ha quedado bien a la vista de todos los que estuvieron presentes en esta audiencia es que Luciano ese día fue detenido de una forma arbitraria, que los efectivos policiales no pudieron dar cuenta de por qué fueron a Luciano, o mejor dicho, sí, fueron a la búsqueda de un pibe que tenía las características de alguien que le había robado a otro, digo, pero eso no justifica la detención de Luciano. Y acá quedó demostrado también que Luciano estuvo privado de su libertad durante más de 10 horas, encerrado en una cocina. Creo que poco a poco vamos dejándole a la sociedad la posibilidad de entender de qué se trató nuestra denuncia y de qué se trata la desaparición de Luciano. Y eso es el primer objetivo cumplido, ¿no? Tratar de limpiar la imagen de Luciano, que durante todos estos años intentó ser manchada no solo por los mismos policías involucrados, sino también por los funcionarios políticos y judiciales. Vos contaste en tu relato, en tu testimonio, todas las charlas que tuviste con Torales cuando Luciano estaba detenido, e incluso el día posterior que llamaste al destacamento para hablar con él y reprocharle el trato que había recibido Luciano. Hoy, el mar, Fernández estaba en otro lugar. ¿Lo miraste? Yo lo miro todo, por supuesto, porque no tengo nada que esconder, porque mis ojos van a mirar siempre a los ojos de aquellos que hicieron daño a mi hermano. Esa es la seguridad que tengo y es la seguridad que dejé demostrada en este proceso. Nada, Fer, creo que eso también es una satisfacción para los familiares, ¿no? Poder ver a la cara a aquellos que hicieron tanto daño sin bajar la mirada y diciéndoles que estamos presentes, que estamos de pie y que seguimos denunciando sin ningún temor. Gracias, Vane, anda que hay que entrar en medio los chicos. Gracias, Fer. Disculpas, la idea era que pudiera charlar con ustedes también, pero la han venido a buscar, está ingresando, los papás son los primeros que ingresan para estar allí, para que puedan elegir el lugar donde se ubican. No, clarísimo, Fer, y dolorosísimo el testimonio de Vanessa, pero muy claro, como siempre. ¿Sigue ahí la radio abierta de familiares y amigos como para que nosotros podamos enganchar? Sí, vamos a tener que hacer como un volanteo técnico para poder ingresar, y nosotros estamos esperando, la intención nuestra es transmitir los alegatos que van a ocurrir ahora a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y de todos los medios que quieran sumarse, como siempre, a estas transmisiones inclusivas que hace la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero estamos esperando que la presidencia del tribunal nos diga si sí o si no. Ayer, cuando terminó la audiencia, para ser pesimista y tomar como antecedente, ayer cuando terminó la audiencia, el secretario del juzgado se nos acercó para decirnos a nombre del tribunal que cuando nombrábamos a los los jueces, que cuando hacíamos referencia a alguno de los dichos de los jueces, tratáramos de nombrarlos en las notas que escribíamos, en alusión a una de las crónicas que escribimos aquí, así que están bastante atentos, evidentemente, a lo que hacemos desde los medios de comunicación, y no solo desde los medios tradicionales de comunicación. Así que estamos esperando que nos den el ok. Si nos dan el ok, vamos a, cuando podamos y cuando estemos adentro, vamos a emitir sonido para que la gente pueda escuchar a través de la radio los alegatos del fiscal, de la querella conjunta del CELS y de la PDH de La Matanza, y de los abogados defensores del policía Julio Diego Torales. Muy bien, vamos a estar obviamente entonces expectantes, y si es que se puede finalmente transmitir, vamos a sumarnos a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, abrazo, chicos. Un abrazo, Fer. Pasaba entonces Fernando Tevele con Vanessa Orieta antes de entrar a la lectura de los alegatos en el juicio por torturas a Luciano Orruga. Nos vamos con un temita más y volvemos. Les anunciamos a los oyentes entonces que seguramente se estén transmitiendo los alegatos del juicio por la Red Nacional de Medios Alternativos, por la Retaguardia, FM La Caterva y todas las radios que se sumen a las transmisiones inclusivas, como decía ahí Fernando. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. We'll be right back. con un ambiente y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos. Seguimos en Enredando las Mañanas, ya sobre el final del programa. Estamos comunicados con Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, para que nos cuente acerca de la gira que van a realizar los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por el espacio. Buen día. Bueno, contanos brevemente de dónde sale la iniciativa y en qué va a consistir la gira que van a realizar los familiares de Ayotzinapa. Bueno, como saben, los padres continúan con la exigencia de justicia, con la aparición por vida de sus hijos, y están recorriendo distintas partes del mundo. En este momento la caravana por Europa, y hubo una hace unos pocas semanas por Estados Unidos, difundiendo lo que pasa en México, difundiendo el caso de los 43, y eso, exigiendo la aparición con vida. Siguen con la consigna de vivos los llevaron, vivos los queremos, y denunciando las atrocidades que está cometiendo el Estado mexicano con la población. Y bueno, ahora afortunadamente nos van a visitar, van a hacer una pequeña gira por Brasil, Argentina y Uruguay. Acá en Buenos Aires los tendremos desde el día 23 al 28 aproximadamente. Y en estos días estaremos informando al detalle cuáles van a ser las actividades públicas para que toda la gente pueda acercarse a expresar la solidaridad a los familiares de los chicos. Y mañana hay una actividad en relación a esto. Así es. Sí, de hecho, hoy en el marco de una exposición que estamos haciendo en el Bar de la Tribu, donde hay unos carteles con gráfica mexicana de la lucha social, vamos a estar hablando de feminicidio y de tortura sexual, recordando lo que pasó en Atenco hace 9 años, hoy en el Bar de la Tribu a las 7:30 de la noche. Y mañana arrancamos con un festival a partir de las 6 en Bonplan al 1660, donde van a tocar varias bandas, hasta Vecinas, Los Picantes, Cumbia Queers, Cumbia Che, también, mañana. Perfecto, qué bueno que me ayudaron con eso. Sí, ahí en el Teatro Popular la otra cosa. Entonces, Bonplan 1660, las dos actividades, hoy en la Tribu y mañana ahí en Bonplan. Y mañana los esperamos ahí también para que puedan comer comida mexicana, argentina, y eso, y sumando la solidaridad para que podamos solventar todos los gastos de la caravana que viene acá al Cono Sur. Perfecto, perfecto, Mónica. Bueno, muy bien, seguramente entonces cuando estén más armadas también las actividades que van a realizar los familiares del 23 al 28, los anunciemos a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, por favor. Seguramente. Y que se sumen también ahí a la página de Facebook de Asamblea de Mexicanos en Argentina, donde también pueden irse enterando de eso. Bueno, cómo no. Bueno, mil gracias por la comunicación. Gracias a vos, un beso grande. Un beso, chao. Pasaba entonces Mónica Mexicano de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina contando de la iniciativa de la caravana que ya recorrió otros continentes y viene ahora a fines de mayo para acá, para Argentina. Nos despedimos entonces de esta emisión del día viernes de Enredando las Mañanas. Vamos a engancharnos entonces con la radio de la red y seguimos con todo lo relacionado con el juicio que se está desarrollando ahí por las torturas en al policía que no me acuerdo el apellido. Torales. Torales, perfecto. Así que quédense escuchando medios comunitarios, alternativos y populares. Le agradecemos a Maga por haberse acercado hasta acá, hasta la caterva, el Enredando las Mañanas. Sabemos que vive muy lejos, así que tiene un plus que haya venido hasta acá. Bueno, se fue a Kurdistán, no va a poder ir a Kurdistán. Tampoco es que hay que agradecerle que se tome el bonde, ¿no? Pero bueno, dos bondes. Dos bondes, no, muchas gracias, Maga. Juli, muchísimas gracias también por haber participado. Te esperamos el próximo viernes cuando quieres. Y Ani, del otro lado de los controles ahí, una fenómena como siempre. El viaje musical por Uruguay hoy, así que nos vamos también con un temita uruguayo. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Enredando las Mañanas. Vamos a lo nuestro. Esta historia comienza en febrero, uno de los años que La Falta no salió, extrañando carnaval en un mostrador del mercado del puerto.